Esta la cumbia, cumbia que no para. Esta la cumbia, cumbia que no para. Esta la cumbia, cumbia que no para. ¿Quieres? ¿Quieres? El que quieras vas a encontrar. Si estás apretado y no tenés tarjeta, espera tranquilo el plan de emergencia. Total aquí la guita te dan, y ya no importa si laburás. Ring, ring, ton. Suena el celular. Ring, ring, ton. Locura total. Ring, ring, ton. Suena el celular y andan como locos con el celular. Ring, ring, ton. Suena el celular. Ring, ring, ton. Locura total. Ring, ring, ton. Suena el celular y andan como locos con el celular. Ahora ya es necesidad, nadie puede andar sin celular. Los mensajes son moda ya, todo el mundo en la onda está. Hay algunos que muy fuerte suenan, que hasta parecen una discoteca. Yo te llamo, vos me llamás, siempre y cuando tengas señal. Ring, ring, ton. Suena el celular. Ring, ring, ton. Locura total. Ring, ring, ton. Suena el celular y andan como locos con el celular. Ring, ring, ton. Suena el celular. Ring, ring, ton. Locura total. Ring, ring, ton. Suena el celular y andan como celular. Ring, ring, ton. Suena el celular. Ring, ring, ton. Locura total. Ring, ring, ton. Suena el celular y andan como locos con el celular. Ring, ring, ton. Suena el celular. Ring, ring, ton. Locura total. Ring, ring, ton. Suena el celular y andan como locos con el celular. Esta cumbia. Soga, Nahuel, soga.